ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Rubén Pascolini, que nos ha cedido gentilmente esta comunicación. Él es secretario nacional de Acceso al Hábitat, también fue director de la Comisión Nacional de Tierras, por lo que es una persona que ha estado hace muchos años relacionado con la temática. También es medalla de oro de la Universidad Nacional de La Plata, así que un especialista, un experto en el tema, para comentar, para introducirnos en este tema. Muy buenos días, Rubén. Buenos días, Nicolás, Vanina y a los oyentes. Rubén, bueno, nosotros tenemos la consulta, la pregunta surge a partir del acceso al hábitat sobre cómo se está implementando los planes federales de vivienda y el procrear en estos tiempos, ya en esto que se le ha llamado la década ganada. Y bueno, investigando nos encontramos con una nueva alternativa también en esto. ¿Cómo se implementa históricamente, cómo ha sido tratado desde el Estado el déficit habitacional? Bueno, yo creo que en el caso de la Secretaría, la creación de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, que supongo que cuando te referís a nuevas alternativas te referís a la creación de la Secretaría y algún uh-huh. programa que anunció la propia Presidenta al crear la Secretaría, tienen que ver con lo que denominamos la sintonía fina, digamos, y llegar a resolver problemáticas que no se resuelvan a través de los programas tradicionales. En estos años, en esta década ganada, se han hecho ha habido infinidad de respuestas, un millón de respuestas habitacionales a través de los programas anuales de federales de vivienda, a través del Procrear. Cambió la matriz de la obra pública, es decir, hoy hay una obra pública de carácter federal que promueve el desarrollo del interior, ¿no? de las regiones, pero hay algunas situaciones en las que por la complejidad, por los niveles de informalidad que hay en términos dominiales, urbanísticos, hace falta otras alternativas que, bueno, que es lo que nosotros estamos llevando adelante desde la Secretaría, ¿no? Y como siempre decimos, son lugares en los que hay que ingresar de manera integrada, es decir, tienen que intervenir las distintas instancias del Estado, y de manera integral, como creemos que tiene que actuar el Estado, es decir, con las diferentes políticas públicas que son las que de alguna manera tienen competencia sobre el territorio, un territorio complejo, ¿no? Uh-huh. Informal, que sí. Muchas veces camina el borde de la excepción, digo, ¿no? Por lo tanto, sí. Hace falta mucho acuerdo con las instancias provinciales, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las instancias locales, ¿no? Sí. Digo, los municipios comunes. Rubén, estamos hablando de lo que en el común se habla como, o que lo que está más escuchado por ahí desde el lenguaje periodístico, esto de urbanizar las villas, urbanizar los asentamientos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se resuelve desde el Estado esto de urbanizar, de eso que son asentamientos muchas veces irregulares, sin planificación, donde nacen a partir del sálvese quien puede, más o menos se van acomodando, empiezan a aparecer reglas, pero cómo se urbaniza y se normaliza la situación de estos lugares, de estos barrios, de estas barriadas que muchas veces tienen lógicas propias y que imagino que será particular en cada caso, pero debe tener sus generalidades? Sí. Nosotros estamos planteando procesos de regularización y urbanización simultáneos. Es decir, ¿por qué simultáneos? Porque decimos, si se regulariza y se le entrega el título perfecto a una familia que sigue viviendo en situaciones de urbanísticas deficientes, digo, la verdad es un aporte, pero no mejora la calidad de vida. Ahora, si se urbaniza y no se regulariza, se incorpora al mercado inmobiliario ese barrio y empieza a haber un proceso de renovación social que realmente es injusto, ¿no? Entonces nos parece que todos esos derechos adquiridos que el Estado reconoce, porque cuando regulariza reconoce que esa población que fue constituyendo derechos, por lo tanto nos parece que esa valorización que se incorpora al barrio tiene que ser apropiada por esa población. Partimos de la idea del barrio, digamos, que esas categorías que vos planteaste con precisión, ¿no? Digo, de villas, asentamiento, que es una manera de reconocer distintos tipos de ocupación del territorio, tienen un cierto carácter de estigmatización, ¿no? De descalificación. Y nos parece importante reivindicar la idea del barrio, que implica identidades colectivas, individuales, relaciones sociales, que hay que desde el... Hola, Rubén. Como que perdimos la comunicación. Estábamos hablando... Sí, Rubén, te perdemos. Hola. Hola, ahí, ahora sí. Ah, comprendo. Decía que nos parecía bien reivindicar el barrio, porque las ciudades se constituyen con barrios y esos son barrios. Para producir esas urbanizaciones y esas regularizaciones, muchas veces hay que a lo mejor relocalizar algunas familias porque a lo mejor están ocupando los... Vamos a seguir hablando con Rubén en unos minutos. Él nos iba a dar la mano y se iba a acercar a un teléfono fijo. Así podemos entablar una buena comunicación con él y que nos comente todo este trabajo que vienen realizando. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.